Bueno, Cecilia, esta primera parte fue grabada en el 81 con Miguel. Ya esta otra parte me acompaña a la guitarra Juan Peña y al tiple Hernando. Esperamos que sea de su agrado.